basura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Rezo del Santo Vía Crucis, tomado del libro Celebrar la Pasión del Señor. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Señor Jesús, Pilato desea salvarte. No quiere llevarte al martirio porque esto es muy peligroso para las autoridades romanas. Pero la turba sí desea mártires. Sin el buen pastor que dé su vida por nosotros, nuestra vida permanece sumida en la opresión y la desesperación. Si cada cristiano se rehúsa a entregar su vida en favor de sus hermanos y hermanas, se arriesga a quedar privado de la vida y del amor. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Jesús recibe la cruz. El error de nuestra cultura está en que espera muy poco de las personas. Nuestra civilización ofrece abundancia de confort y parece pedir muy poco. La cruz es sal de la vida y es abrazada únicamente por aquellos que tienen hambre de la verdad y sed de eternidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos dice San Marcos. Señor, concédeme que entre los cristianos nunca falten aquellos que, dejándolo todo, te sigan en el camino del Calvario con una entrega alegre y total y con un corazón indiviso. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús nunca nos abandona, especialmente en los momentos de fracaso y desolación interior. Él va con nosotros cargando la cruz, cuando ésta se torna demasiado pesada sobre nuestros hombros. Cuando caemos, se nos ofrece el sacramento de la reconciliación para curar nuestras heridas y restablecer nuestras fuerzas. Adoramos de Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Fortalezcan sus corazones. Es el lema de una llamada a combatir la indiferencia y está planteada en el mensaje cuaresmal del Papa Francisco. Viene a nuestro programa la obra del Gilberto Rosas. Escuchemos El Trébol de Galilea. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Resulta fácil aceptar el amor de Dios y sus designios cuando todo va bien en la vida. Es fácil alabar a Dios y darle gracias cuando Él se nos presenta lleno de gracia y misericordia. Resulta mucho más difícil mantener ese mismo entusiasmo cuando su plan providente está marcado por el sufrimiento y cuando el camino se torna difícil y lleno de espinas. Al volver nuestros ojos a María, que avanza juntamente con su Hijo por el camino del Calvario, concédenos, oh Señor, encontrar la ayuda necesaria y recuperar la fuerza y el valor. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Amar y ayudar a aquellos que nos aman y que pueden servirnos no es suficiente para el cristiano. Ayudar a un condenado a muerte, esa sí es caridad verdadera. Jesús quiso ser objeto de este tipo de amor, pues deseaba ver su rostro desfigurado en todos aquellos que por andar en las calles de nuestras ciudades, por no tener un hogar, por estar hambrientos, oprimidos o necesitados de compasión, han quedado desfigurados como Él. Danos, Señor, el valor de amarlos y de sufrir juntamente con ellos. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Hubo una mujer que se adelantó silenciosa, Verónica. Un nombre que, desde ese momento, nos habla de generosidad y de amor que vence el temor. Un hombre que evoca una presencia y un consuelo en momentos de sufrimiento. Verónica está aún con nosotros en esos corazones que, consagrados al Señor en el silencio de sus monasterios, continúan enjugando el rostro de Jesús con el lienzo de su generosidad y de su silenciosa entrega. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Si hay días de nostalgia para nuestros hermanos guatemaltecos que viven fuera, son estos. Es difícil para cualquiera, viviendo en el extranjero, imaginar estos días de sol y de fe y no estar aquí, en Guatemala, para vivirlos. De la inspiración de Manuel Ortiz, Las tres caídas de Jesús.

y descender a la raíz de cada fracaso. Ahí donde hay odio, división y guerra. Tú deseas traer la reconciliación y la paz al mundo herido por el odio. A un mundo que ansía la paz, pero que se prepara para la guerra. Tú le ofreces tu paz, que es un amor entregado gratuitamente. Te pedimos que la luz de tu cruz ilumine a todos los hombres y mujeres del mundo, a fin de que podamos distinguir entre lo que produce la vida y lo que lleva a la destrucción y la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Viene a nuestro programa otra marcha tradicional, de las que más se proyectan a nuestros recuerdos. Vivimos en esta época múltiples recuerdos. Del maestro Fabián Rojo escuchemos Ramito de Olivo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús, tú nos invitas a despojarnos de la vestidura que es nuestro hombre viejo. Sin embargo, como tus vestidos, también nuestro viejo yo se ha pegado a las llagas de nuestra humanidad y duele el irlo despegando. Danos el valor y el firme propósito de imitarte a fin de que podamos vestirnos nuevamente con tu verdad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. No es suficiente para el cristiano aceptar la fatiga y el sufrimiento de llevar la cruz a cuestas. Debemos ir más allá. Dejarnos clavar en ella a fin de que sea la cruz la que luego cargue con nosotros. Este es el significado de las palabras de Jesús. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. El misterio del amor de Dios ha alcanzado ahora su plena revelación. Ya no hay necesidad de otras imágenes que lo pongan de manifiesto, porque todo ha sido revelado y manifestado en la cruz de Jesús. En adelante, ni las penas ni el castigo pueden velar el amor que Dios tiene a los hombres y mujeres del mundo. Aunque nos alejemos de este misterio, siempre encontraremos la cruz en la que el amor de Dios nos estará esperando. Aunque las tinieblas nos rodeen, siempre podremos descubrir una luz que brilla desde la cruz. Una luz que brilla también sobre nuestras vidas. Porque la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como nos lo dice Gálatas 2:20. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Maestro Julián Paniagua nació en Guatemala en 1856, hijo del violinista Francisco Paniagua. Compuso su primera melodía a los 12 años. Falleció en Guatemala en 1946. Es autor de la marcha fúnebre Los Pasos, la cual escuchamos a continuación. Thank you.

Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho, también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Parece que todo ha terminado. Y sin embargo, del costado de Jesús, atravesado por la lanza, brota un río de vida. Es su sangre que limpia nuestras culpas y el agua que brota hasta la vida eterna. Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Puedes ahora bajar de la cruz, oh Jesús. Ahora nos toca a nosotros ser clavados en ella para continuar tu ofrenda amorosa, de modo que todos puedan volver los ojos a aquel a quien traspasaron. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décimo cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Jesús, tú quisiste que el lugar de tu último descanso estuviera vacío y libre. En cambio, nuestros corazones, desafortunadamente, están, las más de las veces, en desorden y ocupados. Ahora, oh Jesús, los dejamos vacíos para ti. Ven a nuestro corazón para que, sepultados en tu muerte, podamos resucitar a tu vida nueva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décimo quinta estación. Jesús resucita de entre los muertos. Nuestras vidas no están encaminadas a la destrucción. No nos hemos quedado sin esperanza para el futuro. Cristo, nuestra Pascua, vive para siempre. No cerremos nuestro corazón a la dulce voz del Maestro que nos llama a encarnar en nuestras vidas los valores cristianos o a una vocación más específica de consagración en la Iglesia. Él nos dijo: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Si en verdad deseamos vivir, Él, que es la fuente de la vida, es nuestra mejor opción. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Que por el rezo del Santo Vía Crucis nuestra conversión sea más grata ante los ojos del Señor y nos prepare a celebrar en paz y con fe la Pascua del Señor.